dice que esa chica nada le interesa, que por ti un hombre pierde la cabeza. Saludando a todos, va de mesa a mesa, va mirando a alguno pa' ver cuál se lleva. Y las palmitas de... Porque llegó el hornero y su timbal.